Por alguien que te escuche, que haga bien el amor. Por alguien que te diga que eres la mejor. Alguien que te haga caso más de lo que lo hago yo. Por alguien que regale flores. Miles de minutos ya gastados buscando otra chaqueta que probar. Siempre has encontrado el momento imperfecto, hablando más de lo que hay que hablar. Y tienes razón, soy un poco robot. Siempre pido lo mismo para cenar. Soy un cuadro colgado dentro de tu casa, un florero marchitado al ver que has puesto un anuncio. Sección de intercambios, ofreces algo que se llama como yo. Por alguien que te escuche, que haga bien el amor. Por alguien que te diga que eres la mejor. Alguien que te haga caso más de lo que lo hago yo. Por alguien que regale flores. Y yo, aquí con boca y ojos de pez, te miro y no sé lo que decirte. Miles de minutos ya gastados buscando la llegada de tu salvador. Nunca te gustó ir de rebajas. Yo estoy en oferta, sí. Que has puesto un anuncio en la sección de intercambios. Ofreces algo que se llama como yo. Por alguien que te escuche, que haga bien el amor. Por alguien que te diga que eres la mejor. Alguien que te haga caso más de lo que lo hago yo. Por alguien que regale flores. Por alguien que no sabe tu plato favorito. Por alguien que no ha estado en los momentos jodidos. Alguien que no ha dejado su vida en tus caprichos. Tus cambios de humor, de humor y de sentido. Y yo, aquí con boca y ojos de pez, te miro y no sé lo que decirte. Que soy algo torpe, un poco patoso. No te guardo nada, nada de rencor. Te quiero y me costará decirte adiós, aunque tal vez solo esté mucho mejor. Me quedo con mis libros de ciencia ficción, una caja medias de momentos buenos. Los malos recuerdos ya no los encuentro. Regalo tus voces y tu mal humor a alguien que te escuche, que haga bien el amor. A alguien que te alguien que te haga caso más de lo que lo hago yo. A alguien que regale flores. Y yo, aquí con boca y ojos de pez, te miro y no sé lo que decirte.